Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. 25 años. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera por la Tecno 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Raíces de mi tierra. Mediodía de este sábado 29 de abril, dos minutitos de las 12, y hoy a la noche se va a inaugurar la panadería, espacio cultural, este lugar que empieza a abrir las puertas a toda la posibilidad de arte que la zona de Wilde quiera presentar. Para esta inauguración hemos tomado contacto con parte del colectivo que en su momento formara el espacio de cine Wilde, que seguramente deben de recordar porque es un espacio, o lo fue cuando fue vecinal también, que ha logrado la interpelación de toda la comunidad barrial para, a un precio mínimo, acercarse al séptimo arte, que es el cine. Esto que después ustedes conocen, que el cine Wilde dejó de pertenecer al barrio para convertirse en un logro municipal, el colectivo de trabajadores y voluntarios decidió empezar a trabajar en este nuevo emprendimiento. Para la inauguración de la panadería tomamos contacto con Gabriela Schulze. Gaby, Karina Maldonado te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Todo bien. Bien, cansada, Gabriela, pero contenta. Me estuve enterando estos días que están trabajando muchísimo para este comienzo de la panadería de esta noche. Contame, ¿dónde está este lugar? Mira, queda en la dirección exacta, es Bragado 6361, entre Raquel Español y La Artigó, sí. Justo a una cuadra y media de la calle Las Flores, que es acá la calle principal del barrio. Exacto, el centro de Wilde, sí. Y hoy se inaugura a las 8 de la noche. Hoy inauguramos a las 8, después de 6 meses de trabajo así arduo. A ver, ¿cómo empezó, Gaby? Contame el local. A mí me contó un pajarito que era la primera panadería de Wilde, ese lugar. Y estuvo muchos años la panadería La Espiga, muy conocida en el barrio. Cuando hablamos de este local en particular, los vecinos nos comentan de la panadería, nos cuentan cosas. Sí. Por eso se nos ocurrió ponerle el nombre, haciendo referencia a ese espacio que ya tenía, que ya estaba instalado en el barrio. Claro, sí. Y la idea de alquilar este local, ahora alquilamos, surge a partir de un dinero que nos queda del cine Wilde, de las entradas que cobrábamos a 5 pesos, que queriendo invertir en el barrio, ya que esa plata se recaudó gracias a la colaboración de los vecinos para devolver un poco eso. Y por el otro lado, también por la necesidad nuestra de seguir formando parte de un colectivo, de seguir armando algún proyecto para el barrio, para siempre pensando en la trascendencia y en que le quede al barrio un espacio cultural de participación vecinal. Esa es la nuestra, digamos. Sí. Además me parece interesante porque es una apertura más, un lugar físico que se abre para todo tipo de muestra artística, artesanal, en un tiempo en que se están cerrando muchas puertas. Por eso me pareció muy, muy bueno que suceda esta inauguración. Es lo que te iba a decir, en un momento en que desde el gobierno actual se cierran también un montón de espacios culturales. Exacto. Es interesante abrir un espacio nuevo de participación de vecinos. lo que tiene también así de particular, que por ahí no tienen otros espacios acá que ya vienen laburando en Wilde, es un auditorio, por ejemplo. Nosotros vamos a tener una serie de talleres, sí, como fotografía, como guitarra, como zumba, inglés, dibujo, bueno, diferentes. ¡Qué lindo! Sí, diferentes talleres artísticos, algunos más deportivos, ¿viste? Bueno, cada uno con su impronta. Sí. Pero además va a haber más movida nocturna. Por eso armamos un espacio de un auditorio como para 60 personas. La idea es tener música en vivo, sobre todo, obras de teatro también, comida, bebida. Iremos armando el espacio a medida que va, claro, funcionando también. Esto recién comienza, pero ya nos estás contando bastante de lo que tienen programado. A esto se le van a sumar solos los músicos, los profesores de algún taller en particular, porque estas cosas siempre suelen magnetizar personas que pensamos parecido, así que ya hecho público el hecho de que se inaugure este espacio cultural en el barrio de Wilde, que además está muy cerca del centro de Wilde, le da la oportunidad a todos los que quieran hacer yoga, los que quieran aprender guitarra. Hasta me gustaría proponer un taller de radio. No sé si ya lo tienen pensado o ya lo tienen ideado. No, pero estaría buenísimo. estaría bueno un taller de lectura de cuentos. Te aviso que me gusta esa parte, ¿eh? Sí, vamos a tener uno de artes audiovisuales. Qué ahí lindo. Por ahí también se puede enganchar. Se puede enganchar todo lo que sea comunicación, ¿no? De radio, sí, a full. Y esta noche, a las 20 horas, ¿qué nos espera para esta inauguración, Gaby? Bueno, va a haber dos shows musicales de tangos, particularmente. Nosotros sí. Somos así muy, muy fanáticos del tango. Ah, mirá. Qué lindo. Tenemos ya proyectadas varias orquestas, pero bueno, hay para todos los gustos igual. Wilde tiene bastante de eso. Músicos hay a rolete que todos salen de la EMPA. Así claro, que músicos claro. Hay a montones. Me contó un pajarito que va a estar Lina Avellaneda, ¿puede ser? Sí, viene Lina. sí, a cantarnos unos tanguitos. Hermosa mujer, hermosa intérprete, Lina. La queremos mucho en esta zona del sur. Sí, la verdad que sí. Además es amiga, nos acompaña desde siempre. Vecina, ¿no? Creo que está en Don Bosco ella. Sí, sí. Es vecina. Cada vez que la llamamos, siempre buena predisposición. Sí, un amor. Un amor, Lina Avellaneda. Bien. Y después, venta sí. De bebida, de comida, ¿viste? Cosas ricas. Sí. Ah, ¿va a haber cosa rica? ¿Va a haber para degustar? Sí, va a haber algunas cositas, algunos postres también. Pero, completo. Ahí estamos agregando a último momento, sí. Ustedes están laburando a morir, Gabriela, están trabajando mucho. ¿Esto tiene entrada con costo? No, la entrada es gratuita. Bien. La inauguración al menos es gratuita, después irán viendo, claro. Iremos viendo sobre todo porque la idea es que el que viene a laburar siempre se lleve un mango, ¿viste? Claro. Sobre todo los músicos. Que es tan difícil vivir del arte. Además del traslado de instrumentos. Exactamente. El sonido, ¿cómo lo manejan? Sonido tenemos, a lo largo de los años fuimos invirtiendo la plata que nos iba entrando bien. De entradas y demás. Fuimos comprando algunos recursos ya para tener... Sí, micrófonos y todo eso. Micrófonos, equipo de sonido, sí, una consola importante como para eventos grandes. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué orgullo que me da que esté pasando esto! Y que haya personas que en estos tiempos de tanta desidia y de tanto desencuentro, de tanto pesimismo, que haya un colectivo... que incluso habiendo perdido la posibilidad del cine Wilde, porque fue una decisión municipal, hay que decirlo también, de adjudicarse lo bien que le iba al cine Wilde, y a pesar de esa lucha que ustedes mantuvieron durante bastante tiempo, encontrar de vuelta la vehemencia, el ahínco, el énfasis en otro emprendimiento, arrancarlo de cero y tener esa esperanza, a mí me enorgullece que suceda, Gabriela. La verdad, muchas gracias. Debe ser emocionante para ustedes también. Sí, la verdad que sí. Sí, porque fue como una decepción. Claro. Haber hecho tanto, ¿no? Y además me consta que el cine Wilde lo laburaron ustedes, que la comunidad iba por 5 pesos, tenían pochoclo al mismo precio para ver una película con los pibes. Me acuerdo que no solo era el cine, sino que proyectaban participación política, porque hacían manifestaciones, hacían charlas, debate. Era muy lindo el espacio. Y a pesar de que ya no pueden continuarlo bajo el nombre de Cine Wilde, la panadería ahora va a empezar a amasar otra posibilidad de arte. Gabriela. La verdad que sí, y me parece también interesante la posibilidad de que los vecinos participen, no solo anotándose en un taller, sino también, así como vos decís, yo podría dar radio o estaría bueno armar algo, sí. Bueno, esa posibilidad también está, bien. Y no deja de ser una fuente de laburo, que en este momento también está tan complicado, es una exacto. posibilidad para el vecino. Sí, empezar a tomar emprendimiento personal, iniciativa propia respecto del capital que uno tiene. El capital que uno tiene no es el dinero. El capital que uno tiene es el conocimiento y lo mínimo que pueda llegar a transmitir, ¿no? Totalmente. Así que anímense, vengan a enseñar sus conocimientos. ¡Qué lindo! Que las puertas están abiertas. Bueno, Gabriela Yulce, una de las tantas personas que va a estar seguro esta noche también en la inauguración del espacio cultural La Panadería, a partir de las 20 horas, en Bragado 6361, en el centro de Wilde, con tango esta noche y la posibilidad de conocerse, disfrutar una gaseosa, alguna piseta o empanadita, o lo que haya, con la buena onda que se predisponen en estos tiempos de crisis, que no me afloje nadie. Gabriela, gracias por el contacto. Lo mejor para ustedes. Favor. Este programa a disposición, Neyri. Gracias a vos. Un beso grande. Beso grande, Gabriela. Nos esperamos. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Era Gabriela Yulce, del Espacio Cultural La Panadería, se inaugura hoy en nuestro querido barrio de Wilde. Estrenamos música, amigue. Verso desvariado, sin razón ni claridad, que busca la luz del alba con sueños de libertad. Soy respiro y sufro el asma del fervor de la ciudad, que me arrastra y que se ensaña con la esencia y la verdad. Refugio y un remanso busco en esta tempestad. Mi sonido interno lucha y quiere respirar. Chacarera, dame calma que quiero llegar hasta donde sea mi alma quien me guíe al caminar. Que se propaga y busca enturbiar la armonía y la templanza de mis pasos al andar. Lo confuso es lo que manda y se acepta sin pensar. Lo que falta es la conciencia, discernir y despertar. Refugio y un remanso busco en esta tempestad. Mi sonido interno lucha y quiere respirar. Chacarera, dame alas que quiero llegar hasta donde sea mi alma quien me guíe al caminar. El queridísimo Federico Pecchia con este álbum nuevísimo. El álbum se llama Corteza, ya lo vamos a invitar a Federico Pecchia. Nosotros íbamos a empezar este programa a mediados del mes de marzo. Estaba invitado para marzo Federico Pecchia, pero bueno, al haber tenido que retrasar nuestro comienzo en la radio, un mes y piquito, ya está de gira, Federico Pecchia, así que ya lo invitaremos en otra oportunidad, pero sí tenemos este material que está presentando este año, y con autoría propia escuchábamos La Chacarera Tempestad. Suena mi guitarra, suena. Pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores. Y afirmar muy bien la voz. Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Juan Carlos Carabajal y Don Chigo son raíces de mi tierra. Por mis venas corre sangre de un abuelo guitarrero. Buen cantor y vidalero, carrerista y trenzador. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostengan firme los rincones de mis mayores, no habrá pena ni dolores, ni a llorar mi corazón. Conocí la tierra y su raíz, vi como el viento viaja y entra en mí, me sumergí en el barro y aquí estoy transitando. Nos podemos quedar todo el rato escuchando el disco Nuestro Mensaje, de estos chicos que pertenecen a la comunidad mapuche de Los Toldos, si mal no recuerdo, si bien ellos son de Mar del Plata, se llaman Pablo y Marino Coliqueo, son hermanos, formaron la banda Che Joven y son autores de este temazo que desde el año pasado nos gusta tanto, que se llama Identidad, y decidimos que sea parte de la música identitaria del programa de esta temporada, Raíces de mi Tierra en la Tecno 88.3. Les quiero contar que a las 12:18 minutos estamos ingresando en la última parte del espacio en la radio, 40 minutos tenemos de programación. ¿Cómo va, chicos, en la técnica? A falta de operador tengo dos hoy. Miguel Álvarez con el puño izquierdo enyesado, pero siempre levantadito. Gustavo Hoffman, son varias manos trabajando. ¿Y cómo se siente de aquel lado, chicos? ¿Cómo ven la historia? ¿Está prolijo? Empezamos bien, les gusta. ¿Qué opinan de la artística, la cortina nueva? ¿Escuchaste algo, Gustavo? A mí que sé que le gusta Che Joven. ¿Vos, Gustavo? Bien. Medio corto, ¿viste? Sí. Pero hubo pancito hoy, te llevaron, y empanadas ricas, ¿no? Parece que te gusta. Sí. Bien. No, gracias. Gracias a Lidia. Eso es importante, claro. También pensarlo, que Don Gigo y Doña Lidia están acá, porque las veces que Doña Lidia no estuvo, no hay pancito, no hay mate, no. Es más, ¿me haces un favor, Gus? ¿Me cargas del termo? Que se me terminó el agua. Justo, claro. Es verdad, y no sí, podemos sí. Ir a cargarlo. Acá está, ahí está, ahí viene. No, si se hace mal, malo, pero claro, es una. Fíjate, tenés que desarrollar. Ya sabe, como sabes cómo prepara. Es la roja. No, que me hago encima, tereré no. Pero ahí está, de verdad, fue que se nos terminó el agua del termo. Y sí. Sábado tras sábado va a venir ocurriendo cosas más lindas, ¿no? Músicos en vivo, prepárate, claro. Migue, porque va a haber de todo, los sábados, bien power. Que es un programa folclórico distinto, ¿viste? Un programa raro. Quiero volver a agradecer a Luis Garaventa, que es el director de la radio, secretario académico de la facultad, por gestionar lo antes posible la mejora para que el programa pueda volver al aire los sábados. Agradecer a Marcelo Barrio, que es el editor, porque se laburó hasta altas horas de la madrugada para terminar la artística del programa. A ver a quién más. A Arnaldo Neri Lucero, que es nuestro locutor estrella. Sí, la voz masculina de este programa. A Estela Álvarez, que es su señora compañera. Don Chivo, ayúdeme, ¿eh? No sé si me olvido de alguien que haya trabajado. Hay un montón de gente que trabaja atrás de Raíces de mi Tierra, por supuesto. Y bueno, y ahora tenemos... Un montón de gente que se resumen en KM nomás. Sí. Sí, en una sola persona. Pero bueno, a Ignacio Fernández Lirio, el periodista deportivo, que desde hace varias temporadas también es parte de este programa... estamos pasando por un momento difícil, decía, porque también la información... Gracias, Gustavo. 5 pesos, me dice. Acá está doña Lidia para seguir la rueda de mate. El día de hoy es difícil porque se están despidiendo los restos de Araceli Fulies, si digo bien el apellido. Más de un día después de que el cuerpo sin vida de la chica fuera hallado en los fondos de una casa de José León Suárez... La cuenta de Twitter de Cristian Ritondo no registró nuevas publicaciones desde la tarde del miércoles 26 de abril. Como si el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires no tuviera nada que decir, ¿no? Casi como una ironía, y esto dicen los chicos de la izquierda diario, esos últimos tweets de Ritondo se habían dedicado a festejar que este año egresaron 1.942 oficiales de la Escuela de Cadetes Juan Bucetich, algo que el propio Ritondo denominó como el egreso más numeroso de la historia de la institución. Ritondo no podía saber que 48 horas después de darle la mano a esos nuevos agentes, el país entero iba a estar maldiciendo nuevamente con bronca y odio a la maldita policía bonaerense por sus acciones y sus omisiones, todas deliberadas, claro. Pero Ritondo sí podía callarse la boca y no lo hizo. Por eso quizás se quedó sin palabras 2 días después, durante el largo viernes en el que el femicidio de Araceli y la certeza del encubrimiento deliberado del Estado hacia sus asesinos durante un mes entero se adueñaron de las pantallas y las páginas de los diarios. Naturalmente, el problema no es Ritondo, ni siquiera su investidura de mediocre ministro. Como tampoco el problema es el también mediocre e ignoto Martín Ocampo, a la sazón ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, quien esta semana salió de gira por canales, radios y otros medios, intentando despegarse de José Pedro Potocar y al mismo tiempo justificar que su designación al frente de la flamante policía de la ciudad fue lo mejorcito que consiguieron con Rodríguez Larreta. El problema, dice la izquierda diario, son las instituciones armadas que Ritondo, Ocampo y el resto de los ministros de seguridad del país, incluyendo a la ministra Patricia Bullrich, tienen bajo su mando. El problema, al menos para el pueblo trabajador y los sectores populares, es la propia policía. En concreto, es la numerosa banda pertrechada de balas, escudos, picanas, patrulleros, esposas, candados, rejas y comisarías, a la que le está asignada la función legal de gobernar la calle y decidir sobre nuestras vidas, y las funciones no legales, pero necesarias, de regimentar y gerenciar cuanto negocio millonario se establezca por fuera de las normas jurídicas y administrativas. Para muchas personas, lo que esta misma semana relató Ricardo Rajendorfer, también en la izquierda diario, puede parecer solo un tema circunscripto a un puñado de ratis merqueros y a un par de jurisdicciones del sur del Gran Buenos Aires. El enojo es con Potocar, el enojo es con Ritondo, el enojo es con Patricia Bullrich, el enojo es con la puta policía bonaerense. Yo quiero compartir a modo muy personal un vago pensamiento que tuve anoche, que lo publiqué en las redes sociales y me costaba decirlo. Si la policía bonaerense está involucrada en el femicidio de Araceli Fulies, ¿será verdad que el tal Badacaro, si digo bien el apellido, Badaraco, ¿será verdad que Badaraco es el responsable de este asesinato, de este crimen? ¿Será Badaraco responsable del cuerpo descuartizado de Araceli? ¿O será un chivo expiatorio, un che pibe que le hace el favor a la maldita policía de pagar la sentencia que en todo caso un juez, un fiscal, que se ponga media pila, decida sentenciar. Un tema para pensar, un tema difícil, vulnerable, que nos preocupa. 25 crímenes por el hecho de ser mujer. 25 solamente en 28 días del mes de abril. Abril repugna. Y no nos queda más que la fiesta. La fiesta de algunos pocos en este país adormecido. Raíces de mi tierra, en este mediodía de la Tecno, 88.3. Fiesta larga en los corazones, el canto baja por las quebradas. Encuentra en los callejones, silbando quenas, golpeando cajas. En la carpa la orquesta suena, la tierra espera recién regada. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Carnaval, carnaval, un año lo esperé y ahorita que llegó, bailando lo pasaré. Cuando suenan los musiqueros, despierta el duende carnavalero. No puedo estar sin zapatear, vino y amor voy a juntar. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Se ha vuelto vino y hay un revuelo junto al camino. Una chola de aros de plata me ha regalado un ramo de albahaca. Achala y que me está gustando, quiero morirme carnavaleando. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Carnaval, carnaval, un año lo esperé y ahorita que llegó, bailando lo pasaré. Cuando suenan los musiqueros, despierta el duende carnavalero. No puedo estar sin zapatear, vino y amor voy a juntar. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3. De folclore, pero distinto. Venimos de escuchar el disco Juntarnos, con la autoría de Waldo Belloso. Gato de la fiesta era Lucho Hoyos. Las 12:30 de este hermoso mediodía en Buenos Aires, en donde renovamos la rueda de mates por lo necesario que se está haciendo ya a esta hora, renovar la energía una vez más. Vamos a la pausa, si te parece bien, recordando que la página web de la radio es www.latecno.com.ar, 4-227-0037, una de las vías telefónicas de la radio para estar en contacto, también 4-207-5264 y otra línea más que es el 4-353-2745. Te recuerdo también que estamos en Facebook, Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Yo me parece que me había olvidado de saludar a algunas personas que durante esta semana de promoción nos dejaban sus mensajes, como por ejemplo Graciela Chaine, que iba a estar atenta a escucharnos, esta gran cantante, trovadora también, nos prometía escuchar el programa, y los chicos de Puras Macanas, gracias por ayudarnos a difundir nuestra música, dicen allí los chicos del grupo Puras Macanas, Mariano Palomba, Flavia, Lucho Perrone, que están escuchando el programa también, a Marce Chanampa, a Gianni Luis, Melissa Lamione, muchos artistas escuchan también este programa cómo los agentes de prensa de muchos de ellos, por decir algunos, Sonia Cabral o Silvia Majul, Verónica Ferrando, Ana Torrent, que son los que nos acercan siempre discografía nueva para esta producción. Momento de pausa, la última de este programa. No, todavía no, entonces te voy a contar una que tiene que ver con la dictadura, porque le otorgaron la prisión domiciliaria al represor Echecolatz, aunque por otras causas va a seguir detenido en Ezeiza. Tras el fallo de la Corte Suprema que flexibilizó ese beneficio para los genocidas, la Sala 1 de la Cámara de Casación le concedió el beneficio. Repudiamos la decisión. Preocupa este nuevo intento de asignar privilegios, advertía Abuelas de Plaza de Mayo. La Sala 1 de la Cámara de Casación Penal le otorgó en el día de ayer el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Echecolatz. La decisión del tribunal llegó poco después de un complejo fallo de la Corte Suprema que el 18 de abril flexibilizó el otorgamiento de ese privilegio a los genocidas. De todas maneras, la resolución no se va a hacer efectiva, ya que el exdirector de investigaciones de la policía bonaerense posee otras causas pendientes por las que permanece bajo arresto en el hospital penitenciario de la cárcel de Ezeiza. De hecho, existe un fallo reciente de la Sala 4 de la misma Cámara de Casación que resolvió rechazar el pedido presentado por los defensores de Echecolatz. Pausa en esta última media hora de Raíces de mi Tierra. El salario no es ganancia. APOPS, trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, secretario general. Conocí la tierra y su raíz, vi cómo el viento viaja y entra en mí, me sumergí en el barro y aquí estoy, transitando el sendero de la luz. Piedra por piedra, pies desnudos trajiné con mi espíritu. Solo me encontré, fui masticando amargo en el andar y hacia el camino siempre regresé. Disco maravilloso, es un disco sentido, yo quiero decir osado. Seduce por su osadía esta producción que se llama Raíz Canción, un disco sin prejuicio y con permisos, un prolijo abanico de canciones latinoamericanas que reivindica la búsqueda musical de la patria grande. Esto escribía mientras escuchaba Raíz Canción, esta producción que se presenta esta noche en el Centro Cultural Kirchner, Pablo Tosi y Patricia Piojo Sapia. ¡Qué dupla! Mi querido Pablo Tosi, Karina Maldonado te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Bueno, encantada de escucharte, de poder charlar ahora sobre este disco Raíz Canción, que te encuentra nuevamente con Piojo Sapia, sí. Una reivindicación de canciones y de autores folcloristas y latinoamericanos, y este encuentro en el CCK, nada más y nada menos. Sí, sí, estamos muy contentos porque la verdad que es un lugar de lo que es la escena de Buenos Aires, tal vez el mejor lugar para presentar un disco, así que estamos muy muy contentos. ¿Esto va a ser en qué sala, Pablo? En la cúpula, en arriba. En la cúpula, arriba, qué lindo. Donde se hace el programa del encuentro ahora en la cúpula. Ahí mismo. Ah, claro, con entrada libre y gratuita. Y bueno, a las 20 horas. 20 horas de esta noche, bueno, que es sábado 29 de abril, ¿no? Cargado sí, de espectáculos. Sí, es un día hermoso, o sea, están dadas las condiciones para hacer un show así muy completo, lindo, sí. estamos la verdad que estamos muy muy bien. ¿Hace mucho ya venías trabajando con Piojo o estoy mal informado? Hace un par de años que veníamos tocando así y decidimos en un momento de que bueno, vamos a plasmar esto que hacemos, sí. Y dejarlo así como una foto musical desde el momento, y creo que nos salió algo humildemente original y tratamos sí. de hacer una búsqueda dentro de lo que es la música sudamericana, verdad, sí. Una canción por país, tal vez faltó Ecuador, así, pero están gran parte claro, de los países representados. Sí, un encuentro de voluntades, dice el disco, ¿no? Un viaje desprejuiciado por América. Sí, canciones que representan a Bolivia, Uruguay, a Chile, a Venezuela, a Perú, Brasil, Colombia, México, Cuba, Paraguay. Claro, no podían entrar todos los países latinoamericanos, pero es un recuento que reivindica precisamente a estas canciones. Raíz Canción se presenta esta noche. ¿Y qué otra agenda tienen, Pablo, ya armada que puedas confirmar? Mira, todavía estamos por confirmar a ver si vamos a tratar de hacer la Usina del Arte. Sí. Y después algún, seguramente algún boliche. Todos estos que estamos hablando son gratuitos. Después algún espectáculo claro, en algún claro. boliche ya con entrada. Seguramente, no sé, será Vinil o algún lugar de esos. Sí. Estamos organizando a ver si hacemos un par de conciertos más de acá a fin de año. Uh-huh. ¿Cómo va a ser la apuesta esta noche? ¿Están Patricia y vos? ¿Hay otra banda que los acompañe? Sí, después, sí, es una banda grande, grande. Así que va a haber piano, saxo, bandoneón, teclado, percusión, batería. Va a haber unas chicas en coro, vamos a proyectar imágenes, que ahí también tiene una linda pantalla. Claro. Y también va a haber una chica que va a bailar, y así que va a ser algo bastante completo. El tema es que las entradas están ya... ¿Agotadas? Totalmente agotadas, desde el primer día, pero... Me dicen que ahí siempre... Mucha gente reserva telefónicamente por internet y después por ahí no va. Claro. Y así que si uno está un rato antes que eso, a las 7 de la tarde, una hora antes, siempre sí. hay algún remanente de algunos, algunos que se caen. Sí. O sea, no está mal ir y preguntar cómo está la cosa antes de las 20 horas. Por ahí hay un changüí, ¿no? Sí, yo creo que algunas entradas va a haber. Sí. Bueno, buenísimo. Entonces, el gran encuentro de Raíz Canción, este disco que salió ahora, hace muy poquitito, dice 2017. Sí, ya hace muy poquito. Y bueno, este es el lanzamiento formal. Excelente, la primera presentación del disco entonces. Sí, la verdad que lo presentamos como queríamos, en un buen lugar y con una gran banda, así que estamos muy contentos. Bueno, Pablo, entonces me imagino que están de ensayos en las horas previas a la presentación de esta noche, así que bueno, te dejamos también descansar y meter el bocho en esto. Bueno, muchas gracias por la difusión y un abrazo grande a todos. Abrazo grandote, Pablo, hasta luego. Adiós. Era Pablo Tosi con la presentación de este disco Raíz Canción, que se va a presentar esta noche junto a Patricia Piojo Sapia. Yo quiero recomendar este trabajo, un trabajo que reivindica, como decíamos, sonidos y paisajes de toda Latinoamérica. Yo no había pensado antes de la nota qué canción vamos a escuchar del disco, pero no se lo preguntamos a Pablo, pero te voy a decir, Migue, espérame que decida, porque también es un disco muy entrañable, para escuchar con silencios, para escuchar con tiempo. Y como está Paraguay, Cuba, México, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Chile, Uruguay, Bolivia. Qué difícil va a ser elegir esto, pero yo voy a elegir a Cuba. Imagínate tú, tío. El tema número 10. Oye, chico, el tema número 10. Vamos a escuchar una obra de Nicolás Guillén y César Isela, una de las canciones latinoamericanas de Raíz Canción, de Cuba, canción para despertar a un negrito, para todos los negritos cubanos que estén escuchando este programa a esta hora de la mañana. Una paloma cantando pasa, un pan negro que el sol abraza. Ya nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo ni la calabaza, ni la culebra ni la torcaza, poco cacara, un cacho cachaza. Un pan mi negro que el sol abraza, poco cacara, un cacho cachaza. Un pan mi negro que el sol abraza. Venga con su negraza. casa. Bambi negro que el sol abraza. Negro, negrito, si vela y pasa. Salga despierto que el sol abraza. Diga despierto lo que le pasa. Que muera el amo, muera el abraza. Ya nadie vuelve ni está en su casa. Coco, cacá, cacho, cachaza. Bambi negro que el sol abraza. Coco, cacá. En la web www.fmlatecno.com.ar online. No te rías. Bueno, vamos de vuelta entonces. www.fmlatecno.com.ar online. Eso. Muy bien. Yo conocí la tierra y su raíz. Para. Estoy re encantada con la canción, ¿eh? Me encanta la cortina de este programa. ¿Quién habrá elegido la cortina de este programa? ¿Saben qué? Me estoy acordando que tengo un montón de discos nuevos y eso yo lo celebro mucho. Mandaron a la producción del programa muchos discos nuevos. Anduvo por Buenos Aires Mariano Luque, que ya nos dejó su disco Cosecha. Lo vamos a programar para el sábado que viene. ¿Cómo te ves, Miguel Álvarez, para el sábado que viene de 10 a 1? Levanta el yeso, ¿viste? Levanta el yeso y el ok, Mr. President. Okay. Y bueno, nos quedan todavía unos 15 minutos, de hora. Así que el último esperemos... cuarto de hora de este primer programa del año, Shigu. Claro, bueno, esperemos que haya sido del agrado de mucha gente que nos estaba esperando, ¿no? Y sí. Nosotros, por supuesto, la satisfacción que tenemos de venir de vuelta a los estudios después de y desde diciembre, varios días. Cuatro meses casi. Claro, sí. En diciembre terminamos la temporada 24. Laura Rojas nos está saludando desde el grupo de oyentes del programa. Muy bien. Muchas gracias. Raúl Barbosa va a estar presentando su disco Barbosa Cuarteto. Nosotros tenemos programado para el final de hoy ese disco. Va a estar el 2 de septiembre en el Teatro ND. Ateneo, Paraguay, 918, es uno de los lanzamientos de este año 2017. Raúl Barbosa vuelve a Buenos Aires con este nuevo disco, Barbosa Cuarteto, muy linda producción. También, y mucho más cerca ahora en la fecha, el 18 de mayo, Belén Sendot, que también me mandaron su disco, presenta una producción que se llama Por Seguir. Va a presentarse en Café Vinilo, Gorriti 3780. Belén Sendot es una joven cantante que va a presentar este disco debut, que lo grabó el año pasado, en un concierto que va a incluir destacados artistas invitados como Lorena Astudillo, Gustavo Ecclesia, la bandoneonista Milagros Caliba, ¡qué bien!, y el pianista Juan Ignacio Sicardi, entre otros. Puse esa voz de énfasis en Milagros Caliba porque ella está más vinculada con el chamamé. La bandoneonista Milagros. Sí. Qué bueno que va a estar con Belén Sendot y en una de esas escucharla también en otros géneros, ¿no? Bueno, la 1:10 van a ser para este primer encuentro en la Tecno 88.3. Vamos a rememorar uno de los discos también de estos últimos meses, de una querida, entrañable intérprete que se llama Nati Berazategui. ¿Eh? Nati Berazategui. ¿Qué pasó? No entendí la seña de qué. La seña del disco, sí, así, la seña del disco, juntando los deditos, la seña del disco. Nati Berazategui, el disco se llama Libélulas, un tema propio que se llama Puebleros, el track número 4 de este disco. Vamos a ir escuchándola para empezar a entrar al final del primer programa de este año. La luna que va creciendo, la cobija es de aquel que despierta solo al anochecer. El vino embarra la boca, va queriéndola aflojar, en revuelco de verdades empujándola. Los grillos toman respiro, las voces listas están, el rocío sobre el lomo brilla la clarear. Pa'l que caiga y una mano, pa'l cantor un silencio, la canción crece de adentro como ese yuyo. Polleras rojizas danzan provocándolos. Rostros hartos de derrotas suspenden el tiempo allí, entre acordes y retumbos, un solo sentir. Me acerco a escucharlos de lejos, esos cantores de pueblo que de pena ya no son. Pa'l que caiga y una mano, pa'l cantor un silencio, la canción crece de adentro como ese tuyo. ¡Qué linda! Nati Berazategui, el disco se llama Libélulas, para los tramos finales del Raíces de mi Tierra de hoy. Escuchábamos precisamente una canción que es de autoría de la propia Natalia Berazategui, canción que se llama Puebleros. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz. Es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Llévame hasta el mar, me dijo una gaviota herida mal, no sé cómo llegar. trajinar, errando el sendero, mi alma se quebró. Gaviota, no vueles bajo, espera que sanará. Bonita, ella está en gira europea, Europa Tour. Recién acabo de enterarme, estuve pispeando su muro de la red social Facebook. Clara Cantore está pasando unos hermosos días en Europa haciendo notas en medios europeos, claro está, argentinos en España. Maravilloso, nos pone muy contentos. Este disco que escuchamos, que se llama Calma, es una producción de Rally Barrio Nuevo. Rally trabaja mucho con Clara Cantore. Clarita estuvo el año pasado. Claro, sí, ¿te acordás? Me acuerdo, sí, De Clarita, hermosa, lindo, Clara, sí. Cantore. Escuchamos el tema Gaviota, que además es de autoría de la propia Clarita. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Estoy enamorada, enamorada de esta canción, ¿eh? Creo que la voy a escuchar todo el fin de semana. Gente, estamos en la víspera del Día de Trabajadores y Trabajadoras. La verdad es que nos cuesta mucho celebrar esta fecha en este año en que se cierran las fábricas, se cae el trabajo, los sueldos no suben y todo lo que hay que pagar supera el 70% del salario. La verdad es que estamos en un momento muy difícil en el cual tenemos de todas maneras que reivindicar las 8 horas de descanso, las 8 horas de trabajo, las 8 horas de recreación que fueron bandera de lucha durante tantos años. La lucha por la reducción de la jornada laboral era desde siempre, históricamente, la batalla de todos los primeros de mayo. Estamos cerrando el programa, el primer programa de esta temporada 25. Está empezando a llegar a la radio el equipo de Quemando Mentiras. Allí lo veo al compañero Tupac Amaru, a Juan Carlos Sena, a Marina Montero, que van a tomar el aire de la Tecno ahora. Nos vamos a despedir. Gracias, Gigu. Gracias, Lidia del Valle. Gracias, Gustavo Hoffman y Miguel Álvarez. Raúl Barbosa, cuarteto para el final. Un rasguido doble, Duende de la Siesta, que le pertenece al propio Raúl. Y nos fuimos y bueno, hasta la semana que viene. Qué lindo. Pasaron las 3 horas y gente linda. Sábado a Moscama hasta el sábado que viene. Yo también, hasta el sábado que viene. Gente hermosa, bueno, gracias por todo, por disfrutar, igual que nosotros, de este programa, el primer programa del año, que sea así el resto de los fines de semana. Buen fin de largo y a quererse mucho y ser felices. Chau. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Raíces de mi tierra, temporada 25. Un programa de folclore distinto. Radio Trinchera.